Por fin es viernes. Arrancamos ya segunda hora de programa, variadita donde las haya. Por delante tenemos media horita de música y, por supuesto, la entrevista de la semana, hoy recuperando una del año 1995 aproximadamente a nuestra querida Lolita. De momento, os traigo un poco de felicidad musical con Raimundo Amador y Los Enemigos. La felicidad dando tropezón. Aires de México, con la voz con mayúsculas de nuestra Durcal, Rocío, La Media Vuelta. Encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. La novedad musical de este bloque está protagonizada por un dúo accidental, Lola Índigo y Beret, estrenando en el programa este tema titulado ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Me pregunto si aún sigo sola. Recuerdo no se va, no el momento que vuelvas ahora. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Me pregunto si aún sigo sola. Recuerdo no se va. Además, disfrutaremos con la canción más icónica del dúo tecno OBK, Historias de Amor. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones divididas entre los dos, imposibles de borrar. Nuestra nena da Conte llega bien armada de amor en este bloque, disparando a bocajarro. Saqué una pistola. Y desde Francia, un clásico de los inclasificables, Mano Negra. ¿Quién no recuerda? ¿Quién no ha cantado? ¿Quién no ha disfrutado en algún bar de mala muerte de este Mala Vida? Mala vida, Cádiz se la trae mi corazón. ¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando. Pues amigos y amigas, arrancamos nuevo bloque. Vamos a la piltra y durmamos la taja para que mañana podamos empezar. O antes nunca estuve casi de despistado. No sentía más esta sensación. La gente en la tasca parece más buena. Todo es diferente gracias al porrón. La felicidad es caca, pues no siento mal. Oh, oh, oh. Cojo cataja, oh, oh. Que soy un bidón. Todo gracias al porrón. La felicidad dando tropezón. Anda todo a doblar por culpa del tablón. La felicidad lo mismo que yo. La felicidad va. Y antes nunca estuve así de colorado. Mi nariz parece que se ha reventado. La gente en la calle me mira con WhatsApp. Pues me gusta mucho el tinto peleo. La felicidad con un gran pollón. Anda para atrás y sin pantalón. La felicidad es un gran tostón. La he vuelto a pegar y le tira un sillón y todo gracias al portón. La feliz es un perro pasión. Se pone a ladrar a mi corazón. La he vuelto a pegar con un gran bastón. Le da una pedra. Gracias al porrón. Él escucha. Por fin es viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. Historias de amor. ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar, historias de siento de verdad, promesas sin realizar. No me digas nunca más que es sencillo olvidar. No puedo, no sé mentir. Historias de amor. Porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiera, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no,

Lolita sabe lo que es debutar con 17 años y ser un número uno, llenar de expectación a todos los comentaristas españoles, incluso antes de grabar su primer trabajo y evidentemente ocupar portadas y portadas y páginas de todas las revistas españolas. Claro, no es nada extraño si sabemos y conocemos y recuperamos que su madre es la gran Lola y será la gran Lola de España, y eso pesa y ha pesado en ella y en sus dos hermanos, tanto Antonio como Rosarillo Flores. Pues bien, justo cuando se publicaba este trabajo, cuando ella comenzaba a publicitarlo, se cumplían 20 años desde su primera grabación, aquel su primer éxito llamado Amor, Amor, que la llevó además al número uno en las listas de ventas. Todo un éxito. Y 20 años más tarde se presentaba este trabajo, un tributo porque muchos de los temas estaban compuestas por ella y por su recientemente en aquel entonces fallecido hermano Antonio. Un trabajo del que podríamos estar hablando mucho tiempo, pero como tenemos solo media hora y queremos escuchar la voz de ella lo máximo posible y tener los menos cortes posibles a la hora de quitar partes de esta entrevista, que fue evidentemente mucho más larga, así que yo voy al tajo y os hago un pequeño resumen de lo que se disfrutó con esta entrevista dedicada a ella, Lolita. Pues bueno, acortando un poco lo que era la presentación, la introducción, en el que se hacía un repaso a la biografía de esta artista, comenzábamos evidentemente dándole las gracias, saludándola y haciéndole una primera pregunta referida a este nuevo trabajo. ¿Quién lo va a detener? ¿Crees que con él, con este trabajo, empieza una nueva carrera, incluso una nueva vida? No, una nueva vida no. Es decir, mi vida sigue siendo la misma de siempre y yo, personalmente hablando, con mis palos y mis bajos y mis altos sigo siendo la misma. Una nueva carrera sí, porque es otro tipo de música y por lo tanto cada vez que sacas un disco y es algo que no sabes qué va a pasar con él, pues sí, es como si empezaras de nuevo, ¿no? Como si empezaras de cero. También hacía referencia a los fallecimientos que antes os he comentado, tanto de su madre como de su hermano Antonio, que fueron en el tiempo pues prácticamente muy muy seguidos y que pegó un palo auténtico a todo el resto de la familia, tanto a Rosario como a ella. Pues eso, la pregunta era que tras la muerte de su madre y de su hermano, pues ha debido de ser muy duro volver a la normalidad, ¿no? A la música, a los estudios de grabación. ¿Cómo has conseguido sobreponerte? Porque es lo único que realmente te da fuerzas para seguir adelante, ¿no? Después del palo que nos hemos llevado mi familia, el trabajo, mis hijos, mis amigos y la gente que quiero que está conmigo, es la que te ayuda. Y el meterme en un estudio de grabación y cantar, aparte de que te abres por dentro y echas muchísimas cosas que tienes dentro, pues es un punto a tu favor, ¿no? Te ayuda muchísimo. ¿Cuál crees tú que es el elemento principal que hace distinto este nuevo trabajo? ¿Cantas o te sientes de otra manera? No, yo sigo cantando más o menos igual y sintiendo igual. Lo que cambia es que cuando la gente te conoce, como en este caso mi hermano Antonio me conocía y sabía que tenía muchas cosas todavía que dar, pues cuando te hacen unas canciones a la medida y te buscan una gente joven con ideas nuevas y que te pueden aportar cosas positivas, pues te abres mucho más y por supuesto sacas de dentro un montón de cosas que tenías guardadas ahí, ¿no? Que ese ha sido mi caso. ¿Cómo era esa relación musical entre ambos? Pues de muchísimo respeto mutuo. Él sabía que a mí me ha gustado escribir siempre y que de hecho he escrito muchísimas canciones. Y él tenía bastante fe en mí porque me daba dos frases y me decía, bueno, la termínala tú, ¿no? Es decir, me daba como campo abierto para que yo terminara las canciones y yo, la verdad, para mí era como ponerme un poco entre la espada y la pared, ¿no? Porque decía, bueno, ¿y esto será lo que yo estoy escribiendo? ¿Será lo que él quiere decir? Y al final me daba el visto bueno. Es decir, que realmente él no solamente confió en mí como artista, sino confió en mí también como compositora, ¿no? Como autora de las letras. Y para mí eso es una gran satisfacción porque creo que ha sido el genio, uno de los genios de este siglo. Mucha gente pensaba que tras la desaparición de su madre, pues quizá ella, al ser la mayor, intentaría ocupar el hueco, ese puesto dentro de ese estilo musical tan particular, tan racial y tan propio de ella. Sin embargo, pues con este trabajo estaba claro que ella se había decidido por otro estilo. ¿Cuál es el estilo, Lolita? Yo creo que cuando salí hace 20 años, formé un estilo muy propio con Amor, Amor. que luego las casas de discos, los intereses, lo que pasa siempre como que te lo intentan desviar un poco, ¿no? Yo he sido un artista que siempre me han, como que me han dirigido más para Latinoamérica y para América y tal que para España. Y al final, bueno, pues he tenido la suerte de poder hacer un poco lo que me daba la gana. Yo nunca he hecho el estilo de mi madre, nunca he cantado copla porque creo que no sé cantarla y porque creo que mi madre era una mujer que si ha llegado 40 años a ser número uno era porque tenía un estilo muy personal y era una mujer inimitable. La gente se ha empeñado en comparar cosas que no tenían comparación y creo que aquí está bien claro que Lola Flores no es Lolita, ni lo hubiera sido nunca, pero que Lolita tampoco es Lola Flores, ¿no? El álbum llevaba por título ¿Quién lo va a detener? Y una de esas canciones precisamente firmaba a la hora de la composición ella, su hermano Antonio y también Antonio Carmona. La pregunta que le hacía era ¿cómo era esa canción? Si estaba dedicada a Lola y Antonio. Bueno, es una canción que tiene una historia, ¿no? Es decir, cuando mi hermano se murió y me fui a Zara de los Atunes, un sitio donde mi hermano quería irse después de terminar sus galas de verano y tal, pues decidimos irnos. Y ahí vimos una noche dos estrellas que no eran fugaces, sino que paseaban por el cielo. Primero paseó una, nos hizo como una especie de saludo. No era un avión ni un satélite, nada de eso. Era una estrella que realmente se movía. Se juntó con otra y se fueron las dos. Y entonces ese día pues nos inspiramos muchísimo Antonio Carmona y yo. Y yo hice la letra de quién lo va de esa canción, ¿no? De quién lo va a detener. Que habla de dos estrellas que charlan. Y que si la escuchamos, pues van a ver divinamente de lo que va. Y el estribillo ya estaba hecho. Era una canción inédita de mi hermano Antonio. Y decidimos, bueno, y si le metemos este trozo, pues lo metemos. Entonces la música es de Antonio Carmona, el estribillo es de mi hermano y la letra es mía. Esa estrella que me mira desde allí, su magia se vuelve y un suspiro dentro de mí. En el firmamento no para de brillar, no se para un momento, no deja de volar. ¿Quién es esa estrella? Se escapa, fuga, la luz de su estela ilumina las olas del mar. Junto a otra estrella, no paran de charlar. Otro de los temas de este nuevo trabajo era Gitana de piel morena, que estaba también escrita por Antonio Carmona de los Ketama, y además ese tema estaba cantado por la propia Lolita y también por gente de Ketama. ¿Es la primera vez que cantas con un grupo? No, lo que pasa es que es una canción que Antonio ya tenía hecha, que era inédita, pero que Antonio la tenía hecha y a mí me gustó porque Gitana de piel morena creo que es como si me lo hubiera dedicado a mí, ¿no? Soy gitana y además tengo la piel morena. Y tuve la satisfacción de que los coros pues fueron Antonio Carmona, Antonio Flores y Pedro Sánchez, que es el técnico de sonido de mi hermana y que además lo conocéis todos porque trabajaba antes, cantaba en Cádila, y es un gran amigo nuestro y es un tío muy legal, y hicieron ese, digamos que nos lo pasamos muy bien, ¿no?, haciendo esos coros, y es una canción que yo le tengo un cariño muy especial. Un tema además cargado de ritmo y salero. ¿Alguna vez habías cantado temas así con este ritmo? A mí me va todo lo que yo pueda mover la cadera y pueda sacar de dentro todo lo que tengo de mí, me va todo bien, ¿no? Sea salsa, o sea blues, o sea rock, o sea bailar por bulería, ¿no? A mí eso me gusta. ¿Tú crees que se canta de otra forma cuando tienes como acompañamiento un ritmo tan diferente al que has usado habitualmente? Hombre, claro, lógicamente si es una canción más balada, más lenta, donde hablas de otro tipo de cosas, pues lógicamente como que la voz se te quiebra un poco más, ¿no? En Gitana de piel morena pues estoy muy contenta, muy alegre, y además estoy diciendo Gitana de piel morena que quito las penas, entonces no, lo que no puedo decirlo es con lágrimas en los ojos. ¿Piensas que canciones como esta pueden ser un poco el puente o la llave del mercado hispanoamericano? Mira, yo lo que quisiera es que todo el disco fuera la llave del mercado latinoamericano. Yo no me puedo quejar, soy un artista de las pocas realmente que han triunfado en Latinoamérica y en Norteamérica, en los sitios como Nueva York, tal, pero que son sitios que son Norteamérica, lo que pasa que bueno, triunfas en el ámbito latino, digamos, ¿no? Pero no me puedo quejar, llevo 20 años dentro de la música y yo lo que quisiera es que este disco lo escucharan, les gustaran y lo compraran. Que luego a gente le guste una canción más que otra, bueno, pues ya eso no me preocupa, ¿no? En este trabajo, aparte de los temas que, como os he dicho anteriormente, escritos por ella, por Antonio de Ketama, por su propio hermano, hay uno que es de Armando Manzanero, un bolero, por supuesto. ¿Por qué lo elegiste? Pues porque está hecho en el año 58, que fue cuando yo nací, y tiene 37 años el bolero, y además se lo escuché a Luis Miguel, que es un cantante que me encanta, que creo que canta los boleros divinamente, y el No sé tú me llegó y la metí un poco como regalo, ¿no? Es decir, está cantada a piano nada más y es un poco como darme la satisfacción de decir, bueno, pues me apetece cantarla, la siento y lo voy a hacer. Ahora que las revistas se ocupan tanto de tu vida privada, ¿no crees que esta canción podría despertar el morbo de alguna de ellas? ¿Más todavía? No, yo no creo que las canciones despierten ningún morbo, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que en el mito en este país la única persona más popular que hay soy yo. ¿Te gustan los boleros, especialmente los de Armando Manzanero? Me gustan los boleros, creo que el bolero es para gente que sienta de verdad y que tenga el corazón muy a flor de piel. Y a mí me gusta, igual que me gusta, pues no sé, me puede gustar Prince o me puede gustar otro tipo de música, el bolero cuando estoy muy alegre o cuando estoy muy feliz, pues lo puedo poner. El tema está cantado de una forma muy, muy sentimental. Yo no sé si pensabas en alguien en especial cuando la estabas grabando. Sí, pero se me lo voy a callar y no te lo voy a decir a ti. Pasamos ahora a otro de los temas de este trabajo, Un grito en la noche, que está escrito por tu hermano Antonio y por ti misma. Yo no sé si la hicisteis juntos o tú la has completado tras la desaparición de tu hermano Antonio. No, todo el disco, exceptuando la de ¿Quién lo va a detener?, está hecha con mi hermano vivo. Y las canciones ya te he explicado un poco al principio, es decir, son como un puzzle, ¿no? Me daba dos frases, luego había la mitad de un estribillo, había que terminarla y tal. Pero su mano está ahí, su mente también, ¿no? Entonces, es decir, para mí es como si lo hubiera hecho él solo, ¿no? Cuando cantas ese verso sobre la gente que vive y que muere en soledad, ¿estás pensando en tu hermano? Pues, no, la verdad es que no, porque mi hermano estaba vivito y coleando. Cuando se escriben esas cosas, yo pienso que vives, es decir, lo escribes un poco hablando de la generalidad, ¿no? Es decir, hay mucha gente que vive y que muere en soledad, y que lo ves todos los días por las calles, tirados en bancos o niños, como los de Sarajevo, ¿no?, como los de Bosnia, que realmente es una soledad muy trágica y muy triste. Y los tienes inconscientemente a la hora de ponerte delante de un papel y de escribir, pues te sale. Y yo no sé o me confundo que cuando hablas de ese grito en la noche que nadie escuchó, si te estás refiriendo precisamente al día de su muerte. No, es que yo creo que hay mucha gente que grita y la gente no lo oye porque tenemos un estrés de vida muy rápido. creemos que últimamente pensamos mucho en nosotros mismos sin darnos cuenta del que tenemos al lado. Y hay muchos gritos en la noche que si ponemos un poquito de atención se escucharían. ¿Es la canción más personal de este álbum? ¿La que más significa para ti? ¿El grito en la noche? Significan todas, cada una tiene su motivo, su momento y cada una está dedicada a algo en especial, ¿no? Lo que sí creo es que un grito en la noche está muy bien definida por lo que Lolita va a hacer de ahora en adelante, ¿no? Por eso creo que ha sido el single y porque creo que sí, que es una canción que define muy bien lo que Lolita siente y tiene en su mente ahora mismo, ¿no? Thank you. Pues muchísimas gracias, Lolita, por haber venido hasta nuestros estudios, por mostrarnos antes de que se estrene este nuevo trabajo y algunas de sus canciones. Así que muchísimas gracias y mucha suerte con este nuevo trabajo. ¿Quién lo va a detener? No, gracias a vosotros, lo que se me ha hecho ha sido muy corto esto. ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! El programa que te estamos ofreciendo aquí. Gracias por permanecer a la escucha. Somos el complemento ideal para tus orejas. ¡Por fin es viernes! Pues queridos amigos, queridos oyentes, hasta que ha llegado un programa más de Por fin es viernes, dando inicio, dando comienzo a este, espero que sea, maravilloso fin de semana. Aunque estés en casita, aunque estés en tú con tu familia, hay que aprovechar los dos momentos que parecen en un principio que son prohibitivos, no, pues para disfrutar de los más cercanos, de los nuestros, estar con ellos y hacer cosas que habitualmente no solíamos hacer. Así que también piensa que la pandemia puede tener su lado positivo. Bueno, lo dicho, que dentro de 7 días, si os apetece, vuelvo a estar con todos vosotros aquí, con mucha más música en castellano de ayer y hoy, y posiblemente también con algún invitado de hace unos cuantos años a los que, bueno, tuve la fortuna de entrevistar y que ahora estamos recuperando esas interesantes entrevistas. A lo dicho, nos vamos con nuestra protagonista de hoy, nuestra querida Lolita, que nos canta a ritmo de sarandonga. Que sí, Lolita, que nos vamos ya. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Pero de verdad! Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, y un arroz con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga. Sarandonga. Sarandonga. Sarandonga, yo llamé a cantar cuando yo tenía dinero. Claro. Me llamaban Don Tomás cuando yo tenía dinero. Normal. Me llamaban Don Tomás, como ahora ya no lo tengo. Ay, me llaman Tomás Tamán. ¿Ah, sí? Sarandonga, y nos vamos a comer. Sarandonga, y un arroz con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga.